Atrocity. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o directamente pasaros por el local de calle Magnolias 35, que hoy está bastante vacío. También nos podéis escribir en Facebook o en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a hablar con un representante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Madrileña. Como sabrán todos los oyentes, esta semana comenzaba con una buena noticia, que era la paralización definitiva de estos planes privatizadores del Gobierno de Madrid y la dimisión de Laschetti. Vamos a repasar con este representante, con Antonio, pues todos los años de lucha y las perspectivas también ahora de presente y de futuro para el sector sanitario en la Comunidad de Madrid. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Ese no es Cristian Zampini. Bueno, vale, era yo haciendo de Cristian. Buenas tardes, Sergio Benítez. Hola, buenas tardes, Miguelón. ¿Dónde está Cristian? No sé. Estoy entrando en pánico, en modo pánico, ¿eh? Yo, en realidad, no sé dónde está y tengo miedo. No sé cómo vamos a hacer el programa. No sé, vamos a lo mejor dura menos, ¿eh? Esto queridos oyentes. Esto es un... Bueno, mejor para ellos, que seguro que luego se aburren con tanto trajín. No lo sé. Bueno, esto... no, lo hacemos íntimo, lo hacemos así, una conversación entre tú y yo, Miguel. Una cosa así un poco más... de cercanía. Sí, cercanía y bueno. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? Veremos cómo rellenamos todos los minutos de programa que suele rellenar nuestro amigo Cristian, que está un poco enfermo y al cual le mandamos un caluroso abrazo. Qué bien ha quedado eso, ¿no? Sí. En fin. Caluroso porque tiene una enfermedad del frío, ¿no? Bueno, se ha ido del mentidero, no lo hemos destituido. No. Pero a alguien importante, amigo del programa, se puede decir amigo, muchas veces mencionado, lo han destituido, bueno, ayer por la noche, ¿no? Hombre, yo creo que veo una clara analogía entre la ausencia de Cristian y que se haya ido Pedro J. Yo creo que Cristian aquí está haciendo, bueno, pues un poco... dando su opinión sobre el tema, ¿no? No viniendo ahora mismo. Está protestando. O... está protestando por el cese de Pedro J., fundador y director, además, ex director del Mundo. Sabemos que se ha puesto unos tirantes y tiene que estar ahí en casa, pues escuchándonos, esperemos. Una persona que ha sido el referente ideológico de toda la vida de Cristian Zampini, pues eso. Y ahora pues le echan por presiones del gobierno. Bueno, eso dice él en Twitter. Ahora hablamos porque hay una frase aquí reveladora, esta frase que utiliza El Mundo antes de su cabecera, que dice, la edición hoy jueves 30 de enero de 2014, en política suceden más cosas por azar o por agotamiento que fruto de la conspiración. Jeff Greenfail. Yo lo he leído esta mañana y digo, puede que tenga algo que ver con alguien diciendo que no nos hagamos pajas mentales de conspiranoicas y que todo esto puede ser un mensaje del más allá de Casimiro, el nuevo director, ¿no? Casimiro se llama. Casimiro García Vadillo. García Vadillo. No va a ser tan un mensaje de Casimiro diciendo, amigos, que no, que lo han echado porque no daba el callo. Por azar. Por azar. O por agotamiento. Agotamiento de, claro, ¿de quién? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, o sea que esto no es una conspiración. Pues no, ¿eh? No nos lo vas a colar. Esto es una conspiración como todo. Bueno, hemos comprado el mundo y en homenaje a este ser periodista llamado Pedro J. Ramírez. Y bueno, tiene aquí varios titulares. Bueno, léelos. El PP insinúa que Aznar está detrás de la tensión interna. La foto es para Cospedal, que dice... Se ha cambiado el peinado. López del Hierro y yo siempre cumplimos la ley. O sea, aquí azotando un poquito, ¿no?, las aguas del Partido Popular, el diario El Mundo en portada, que parece ser, como muchos dicen, que ha sido la causa de que Pedro J. deje de ser director. Sí, no, las cosillas que sacaba sobre Ignacio González y... Pero tampoco lo vamos a convertir ahora en un mártir de la conspiración política. No, bueno... Este señor siempre ha tenido sus propios intereses, eso hay que saberlo, es un poco loco y bueno, tiene su forma de ver las cosas que a veces coincide con los más locos, la mayoría de las veces, y hay veces que no, y esas veces pues a veces pues te salen las cosas mal, ¿no? Recordamos una frase de Javier Ortiz en aquella famosa entrevista que le hicimos hace unos años en la que, bueno, nos hablaba un poco de la persona de Pedro J. Entre otras cosas decía que nunca ha tenido coherencia ideológica y que siempre se ha tenido que rodear de gente que sí la tuviera y que se ha ido adaptando a un poco a las circunstancias, ¿no? Recordaba Javier Ortiz como el diario El Mundo cuando empezó, pues era un periódico incluso progresista, incluso alineado con ciertas tesis de izquierdas, denunciando terrorismo de Estado, cosa bastante poco frecuente. Venía del diario 16. En este país, pero que con la entrada de otro capital extranjero y la entrada de Aznar, pues que fue también su mano derecha, luego volvió a estar a malas con él cuando el tema de Irak, luego otra vez bien con no sé qué y ahora pues ha acabado también a muy malas con Rajoy. En fin, juegos del poder y de los medios de comunicación masivos. Otro titular que lleva en portada el diario El Mundo, Zarzuela, 2. En el matrimonio del príncipe solo hay altibajos. Cumple hoy 46 años con su mayor índice de popularidad. O sea, ¿me quieres decir que eso es parte de un comunicado que ha mandado desde Zarzuela explicando los problemas de pareja de dos señores, ¿no? Eso entiendo. Vale. ¿Y no se han dado cuenta los de comunicación que se ponen los altibajos? Ya están dando a entender ciertas cosas. Hombre, como en todas las parejas, no van a ser tampoco una pareja perfecta, ¿no? Todas las parejas tienen altibajos, pues este señor y su señora también las tendrán, digo yo. De todas maneras. Otra cosa es que me importe. Es portada con lo cual, esto, ¿eh? Sí, venga, vamos a pasar. Pues portada, a mí me la suda. Bueno, abrimos ya el periódico. En los subes y bajas suben a Alberto Núñez Feijóo. El amigo de los narcos. Sí. Eugenia Rodríguez, que es exalcaldesa condenada, baja. Baja. Ignacio Fernández Tojo sube. No puede ser. ¿Por qué? Porque adelgaza la estructura del sindicato, dice. Secretario General de Comisiones Obreras ha anunciado una reestructuración del sindicato. Cuanto menos gente tome decisiones, mejor. Así que sube. Sube también una investigadora que se llama Aruko Obokata. Obokata. Asiática. Obokata, sí. Y sube también Raúl García, que es un futbolista del Atlético de Madrid. Así es. Bueno, poco polémica. Pues sí, me da igual. ¿Ves cómo hay fisuras en los populares? Sí. Es el antetítulo que lleva el diario El Mundo en las páginas 4 y 5, sección España. Fisuras en los populares. El mensaje de Génova. El PP insinúa que Aznar está tras la tensión. ¿Qué es esto? Es Aznar el que está detrás. Es que estaba claro. Estaba claro, siempre es Aznar, ¿eh? Claro, vuelve y vuelve. A ver, Aznar está en su casa ahora mismo acariciando un gato en un sillón alto y se da la vuelta de vez en cuando, ¿sabes? Para hacer un efecto. Es malo, está ahí detrás, es el que está detrás, es el supervillano que hay que ganar. Y bueno, pues sí, hay una fractura en el Partido Popular entre los que son muy de derechas y los que son muy tontos. Ah, vale. Claro. Sí, puede ser. Desafío nacionalista también, ¿te acuerdas que estamos en un desafío nacionalista? Sí, yo cada día me levanto desafiado. Pues resulta que la Fundación de Aznar, FAES, tiene un plan, dice aquí. FAES toma posición sobre Cataluña justo antes de la convención del PP. En un informe de 80 páginas explica con detalle cómo desmontar el discurso secesionista. Pero bueno, es que es lo que se encarga FAES, es un think tank, ¿no? Y se encarga de dar ideas a gente que no las tiene por sí mismas. Me parece bien que saque un librillo diciendo todas las tonterías sobre el nacionalismo, vale. Faes. No, no lo vamos a leer ni a No, ni lo vamos a leer, ni lo leáis. Y es que además, y seguramente, ¿para qué existen estas cosas? ¿Quién les da el dinero? ¿Quién da el dinero a la FAE? Bueno, supongo que es... El gobierno. Una parte del gobierno, claro. Bueno. Entrado de naciones privadas y tal. Bueno. Interesante. Aquí hay cosas sobre los ERE de Andalucía. ¿Qué pasa? ¿Los ERE no hablas? No, hoy no. No, fíjate. Es que el titular no decía nada. Algo de Susana Díaz, no sé, que tenía... Dice que elude aclarar el pacto secreto del PSOE y UGT que ella suscribió. Joder, macho, pero no es muy secreto, ¿no? No. ¿Lo están diciendo en el mundo? No. ¿Qué más cositas? Político bajo sospecha. El fiscal amplía la investigación y Cospedal niega irregularidades. Torres Dulce autoriza a seguir con el caso del marido de la número 2 del PP. El marido de Cospedal, que trabaja en un montón de sitios, ¿no? Sí, ha trabajado en muchos sitios y ha percibido dinero por ello. Y hoy Cospedal, se ve que un periodista le ha preguntado, ¿no?, por todo esto, o una periodista, y ha dicho que no sabía que venía a la rueda de prensa o algo así para hablar de temas personales, ¿no? Y bueno, se ha quedado así. Hombre, de dinero estamos hablando. Sí, parece sí, claro. Ser que este señor se ha llevado buena tajada. En fin. Y El Mundo, que es un diario progresista, sí, nos lo está revelando. Claro que sí. Torres pide grabar la declaración de la infanta. Bueno, ahí pero jaleo que tiene también, que ¿no? ver un futbolista con la infanta. No, Diego Torres. Ah, vale. Diego Torres, que es el ex socio de Iñaki Urdangarín y creo que también es un cantante argentino, ahora que lo pienso. Sí, este es el que tenía los mails, ¿no? Sí. Claro. Es el que ha estado soltándolos. Pues no sé, hay como debate. Bueno, debate. No, lo que hay debate no es sobre la declaración de la infanta ni nada, es sobre cómo va a entrar. Sí. Si por una puerta o por la otra o también que en no coche se, volando. Que no se va a. Molaría que entrase volando. Así, ¿no? Tirándose en paracaídas. Sí, eso sería muy bonito. Sería joven y dinámico. Claro. Mejoraría seguramente muchísimo la imagen de la Casa Real. Zarzuela. Por favor, lanzarla desde un avión Red Bull de esos. Sabemos que nos escuchas. Con un traje pájaro. En radioelmenara.net. Un Iron Man. Un saludo para Ángel Toledo, por cierto. Que un saludo nos para escuchando Toledo. Ahí en De los Mares. Y para Marta, 10, claro que sí. Bert cambia el currículo ante el clamor de las autonomías del PP. Aprobará ahora solo el de primaria y aplaza para los próximos meses ESO y bachillerato. Bueno, parece ser que no... El Bert es que no convence ni a los suyos. Nadie, ¿no? No convence ni a los suyos, no es capaz. No es capaz de este hombre, tío, pobrecillo. Me da una pena, el bueno, ratoncito. En la página 14 hay un public reportaje aquí del príncipe que no nos interesa. La pesada carga del heredero. Se ve que es que era su cumpleaños y resulta que es que han dicho en Televisión Española que ha ido a trabajar a su cumpleaños, en su cumpleaños. Sí. O sea, como destacando, ¿no? Que incluso en su cumpleaños trabaja, que es básicamente darse un paseíto por una base militar, ¿no? Y ver, está todo muy bien. Cuidado, además, que es que yo y Miguel y todo el mundo tenemos que ir a trabajar cuando es nuestro cumpleaños y lo que es peor, la plebe, Felipe, si no lo sabes, tenemos que llevar pastelitos o cosas para el resto de personas que en realidad no nos tienen por qué caer bien del trabajo. ¿Lo sabéis? Eso es verdad, ¿eh? Es que, claro, eso es una carga añadida, por ser de la plebe. Él seguro que no ha llevado pastelitos a todos los que ha visto, ¿no? Allí en la base militar. No. Pues sección, ya está. Sección internacional, sección mundo. Merkel defiende su giro a la izquierda. ¿Cómo? Claro. ¿Ha girado a la izquierda? Sí, porque ahora dice que lo que hay que hacer es trabajar 4 días en vez de 5 a la semana. Como sí. de crecimiento casi, y, ¿no? Teorías... No, Merkel ha dicho, a ver, hay un límite para todo, ¿no? Quizá. Yo no crees que ha podido decir eso. Yo creo que hay personas que llegan a un punto que dicen, bueno, yo creo que ya no puedo seguir hacia adelante, ¿no? Tengo que dar algún paso atrás. Ya ves. Puede ser. O a lo mejor es que tiene alguna coalición de izquierdas. Esto lo sabría Christian. Christian sabría perfectamente cómo está organizado el Parlamento, el Bundestag, ¿no? Claro, como tú bien decías, alude a la economía social de mercado para justificar la jubilación a los 63 años. Anuncia una cuota femenina en la dirección de las grandes empresas desde 2016. Bueno, pues sí parecen buenas medidas de momento, ¿no? Está todo loca. El Papa, que sigue vivo, de momento... Hombre, qué raro, ¿eh? El tacha la usura de plaga social, critica los abusos de la banca por dejar a muchas familias sin dinero para comer. Esto ya lo hizo Jesucristo en su época. Ya. O sea, que no es nada novedoso. No vengáis ahora en plan de ¡qué moderno! ¡Critica la banca! No, no, no. Esto ya lo hacía Jesucristo, que se metía con Mateo, el que recaudaba, ¿te acuerdas? Aquel judío. Es verdad. Que estaba subido un árbol y le decía, tú baja, cabrón, que te voy a dar con la vara. Y luego al final le perdona y todo eso. Pues eso. Sí, bueno, es que yo me leí la Biblia para niños. No, yo me la leí. Es un libro trepidante. Ya, ya. Ucrania, crisis en Ucrania. El Parlamento aprueba la amnistía. La oposición se atrinchera en la calle y rechaza desmantelar los campamentos. Pero ¿has visto que llevan cascos de mentira? La verdad es que en Ucrania está todo bastante... Tú, que van con rodilleras del Barça. Barça, sí, sí. Tú, qué guapo. O sea, salen aquí los manifestantes. Esta foto es muy semiótica. Sí, sí. Es una foto de los manifestantes preparados con los despojos que han podido coger, con cosas de deporte, sobre todo de rugby. Me parece increíble. Sí. Es para verlo, Hay mucha... ¿Qué suena por ahí? Ha saltado Mario. Nos llama alguien. Hay mucha confusión sobre Rusia, ¿no? Están ahí los partidos de ultraderecha y ultranacionalistas también encabezando las manifestaciones. Hay un artículo que recomendamos de Ramón Lobo, que lo tuvimos en El Mentidero, porque siempre tenemos a la gente que escribe bien. Sí, escribe bien, Ramón Lobo. Escribe una palabra detrás de otra. Hay un artículo en Infolibre interesante sobre este tema, un poco... También alertando de este peligro que puede suponer también un auge de la ultraderecha en Ucrania, aprovechando estas movilizaciones. A ver si, por lo menos leyéndolo, nos enteramos de lo que está pasando realmente, a quien hay que apoyar, que esto es muy peligroso, Queríamos hoy haber contado con algún experto en Ucrania, pero no se nos ha ocurrido nadie, esa es la realidad. No tenemos muchas ideas últimamente. En fin. ¿Es porque no está Cristian, quizá? Pero deja de echar de menos a Cristian. Tienes que mirar al futuro. El futuro inmediato es la sección Economía del diario El Mundo. Vale. Estados Unidos ignora las turbulencias. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No lo sabemos porque no está Cristian. Ah, perdón, que hay que seguir. Que no, que yo hago como que soy Cristian. Ah, vale, venga. En Estados Unidos la Reserva Federal ha paralizado el país antes y entonces, pues supongo que esas eran las turbulencias. Y ahora Estados Unidos ya está normalizado. Cristian, por Dios, ven aquí, no sé qué decir sobre Estados Unidos. En fin. No tengo ni puta idea de lo que ha pasado. Comisiones, periodismo de calidad, siempre. Sí, siempre, hombre. En esta sección. Bueno, yo tampoco he dicho que sea periodista. En fin, lo hemos dicho más de una vez en antena, seguro. Pues cállate, deja de decirlo. Bueno, luego hay sección deportes. ¿Qué más? Deporte no nos interesa. Deporte no nos suelen interesar. Gente sudando. Luego hay la sección de cultura, que habla de cosas también un poco que tampoco nos interesan. Y este titular sí lo voy a leer, porque sí me ha gustado. El pensamiento idiota está globalizado. ¿Estáis de acuerdo? Yo, estamos de acuerdo, sí, todos. ¿Quién lo dice? Sí, aquí todos estamos de acuerdo. Lo he hablado en asamblea. Emma Thompson, destila ironía para dar vida a la autora de Mary Poppins. Pues eso, que el pensamiento idiota está globalizado. O sea, que es que han hecho una película sobre la autora de Mary Poppins. Efectivamente. Y la autora es una persona así de rara. Emma Thompson, se llama. No, Emma Thompson es la actriz que hace de la autora, ¿no? Claro. Claro. Sí. Bueno, interesante. Si queréis ver la vida de la autora. Bueno, sección ciencia. El ser humano cada vez más neandertal, dice por aquí. Dos estudios confirman que las poblaciones humanas modernas albergan más de un 20% del genoma de los neandertales y que heredaron de ellos genes como los de la diabetes, el lupus o el hábito de fumar. O sea, los neandertales fumaban ya. No, es que... ¿Cómo es esto? Esto es una gilipollez de estudio, tú, pero qué tontería. ¿Cómo vemos el hábito de fumar que cogían? No sé, ¿qué fumaban? Pues claro, la pipa de tabaco. Además, supongo que si nos estuviéramos pareciendo cada vez más a los neandertales sería otra nueva especie, ¿no? Tendríamos que llamarnos de otra manera. Los post-humanos. Post-sapiens-sapiens. Post-sapiens-sapiens. Claro. En fin. El homo tecnológico web, por ejemplo. Bueno, caso Madrid Arena, sigue dando titulares. La investigación patrimonial, madre mía, de la UDEF sobre los Flores revela que siguen manejando sus negocios en la sombra a través de testaferros y que podrían intentar eludir la responsabilidad civil. O sea, que la gente responsable de esa chapuza está todavía ganando dinero y mientras nos han hecho una ley en la que nos prohíben un montón de actos, por ejemplo, a los demás... Y lo que es a ellos, ningún tipo de represalia o consecuencia, ¿no? Hombre, tienen las conexiones en el poder. Tú tienes conexiones en el poder. Yo tengo muchísimas conexiones en el poder, pero nunca me habéis pedido nada. Ah, bueno, pues entonces... Claro, es cuestión de pedirme amnistía, indultos. Tengo mazo. En fin, pues eso, Madrid Arena, ¿no? Madrid Arena sí. Que sigue también teniendo sus consecuencias, como por ejemplo en espacios como centros sociales a los que van a presionar y a vigilar, depende de los actos que vayan a hacer, ¿no? Hemos acabado el diario El Mundo, tenemos por lo menos un rumor, creo que solo uno, pero... O dos. O dos, pues sí. Lo vamos a hacer igual, venga, pues vamos para allá. Se rumorea que en otro nuevo acto de censura contra el mentidero, que llevan unos cuantos en nuestra larga existencia, el diario ABC ha borrado de su web un video reportaje que hicieron a los compañeros Sergio y Cristian hace unos años. Evidentemente decíamos cosas completamente subversivas y por eso ha sido eliminado de la web. Fuentes no oficiales de Ágata Ruiz de la Prada nos comentan que es posible que Pedro J. esté pensando en hacer un programa de radio y presentarlo a la próxima asamblea de Radio Almenara. El programa sería de variedades y tendría un tono nostálgico y se llamaría Con Mucha Marcha. Bienvenidos y bien hallados a la una semana más a la sección improcedente, inaceptable. Gracias, querido Miguel. Iba a decir público, pero bueno. Hola, Miguel. Que bueno, pues voy a hacer la sección de Cristian. Voy a hacer la sección de Cristian y esto quiere decir que puede variar en forma, tono, contenido... Y duración. Bueno, esta semana tenemos en improcedente, inaceptable, pues bueno, a gente muy interesante, como por ejemplo el primero, el portavoz del PP, Carlos Floriano. Yo lo que desde el partido le vamos a pedir al gobierno, es que hay que aliviar las cargas tributarias de las familias y de las empresas y de los autónomos, ¿no? Hay que bajar los impuestos. Hay que bajar los impuestos porque estamos convencidos de que ese es un mecanismo que va a impulsar definitivamente nuestro crecimiento económico. Bueno, pues así dice el señor este, que bajemos los impuestos cada vez más, ¿no? Que cada vez más libre, venga y tal y cual. Pero bueno, en realidad lo que queríamos comentar de este hombre es que en esta misma entrevista, aunque no se ha podido grabar porque no está grabado, llega a decir que son los ricos los que más pagan, ¿no? Los impuestos, son los que tienen mayor carga fiscal. Pobrecitos, ¿eh? Eso es mentira, además. Bueno, aparte de que es mentira, Carlos Floriano, tú sabes que cada uno paga según lo que tiene, ¿no? Esto es así, yo qué sé, se llama solidaridad, ¿no? Es que hay gente que no entiende la solidaridad de todas formas, ¿eh? Carlos Floriano, bueno, pues aquí está el señor. El siguiente que vamos a escuchar es a De Guindos, este nuestro... viejo conocido, ¿eh? Nuestro viejo conocido y flamante ministro. Buenas tardes, ministro, ¿qué está? Aquí delante, sí, ahí delante para que salga bien, templadito y guapo. Hoy el Eurogrupo le va a pedir a España la puesta en marcha de varias reformas, entre ellas la fiscal, que ya está preparando el gobierno. ¿Es verdad que con la bajada del IRPF se va a subir el IVA, la gasolina y la deducción por vivienda se va a quitar? Bueno, vamos a ver, hoy el Eurogrupo no va a ver absolutamente nada de lo que me ha dicho usted. Es decir, lo que va a hacer hoy el Eurogrupo va a ser analizar el último informe de la reforma del sistema financiero español. Eso es todo. Ahí está, De Guindos, haciendo amigos, ¿no? A tomar por culo, ¿no? Esta tía, que me hace una pregunta. Se escucha así como de fondo, ¿no? Pero sí. se escucha. Sí, se escucha un poco mal. Bueno, vale, De Guindos, tampoco era la pregunta más razonada, ¿no? Pero preguntar es gratis, es, ¿no? Es vida, hay que saber las cosas, De Guindos. No, hombre, te enfades. También te digo que, yo qué sé, la periodista podría estar un poco más informada, a lo mejor, ¿no? Porque le dice, no se va a hablar de nada de eso que me estás contando, ¿no? Ya. O sea, también es un poco improcedente en este caso la periodista, sí, digo, también, no sé. Bueno, podemos decir que es un poco improcedente, pero bueno, está. Ya, cuando te inventan a la familia, vete a tomar por culo o te insultan. Ya que como está, hace el señor De Guindos, que yo creo que estaba un poco acelerado. ¿Lo pilláis? Cristina hacía eso, ¿no? De, sí, Lo hacía. Bueno, pues el siguiente que vamos a escuchar es a otro viejo conocido. Y otro grande, ¿no?, de esta sección, que es que, bueno, que quizás ya no vuelva a aparecer, así que bueno, es una especie de requiem, el señor Laschetti. Como es lógico, y lo ha dicho así el presidente, he decidido dejar el cargo de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por un motivo evidente. Yo fui quien propuse este proyecto, quien lo puso en marcha, y las circunstancias lo han hecho imposible. En consecuencia, asumo la responsabilidad de no haberlo conseguido y por eso abandono la consejería. Creo que es bueno asumir la responsabilidad de no haber logrado hacer aquello que uno se propuso hacer, y mucho más cuando ese propósito ha motivado un grado tan alto de debate. Ojo, Laschetti, ¿eh? Fíjate, para empezar, ya era hora, ¿no? Es un poco improcedente lo que dice, porque lo dice ya tarde, ¿no? Como años tarde. Esto sí. Lo debería haber dicho pues hace mucho. Pero luego dice, yo asumo la responsabilidad de no haberlo conseguido. Amigos, es la única responsabilidad que va a asumir. O sea, no dice, asumo la responsabilidad de haber intentado privatizar la sanidad pública y que me hayan dado una patada en el culo. No. Dice, de no haberlo conseguido. Claro, asumo claro. La responsabilidad de no haber conseguido que yo y mis amigos nos forremos a costa de vuestra salud. Es lo que ha dicho. Básicamente. Es lo que ha dicho. Ningún cargo de nada, ¿no? No, es que hemos perdido en el juicio, pero da igual. Es que, claro, no lo hemos conseguido. Bueno, esto, bueno, ¿cómo vamos a hablar de con...? No, pero se da una cosa muy curiosa, es que mucha gente ya en los mentideros, como este, por ejemplo... bueno, mentideros son más concurridos, que hay más de dos personas. Pues suelen hablar y decir, bueno, mira, por lo menos ha dimitido. ¿Cómo que por lo menos? Por lo menos, por lo más. O como lo de Guindos, que luego ha pedido perdón. Incluso he escuchado opiniones de decir, bueno, le honra que haya pedido perdón. No, ha dicho que se vaya a tomar por culo y la han pillado. Pero se ha tenido que pedir perdón, ¿sabes? Bueno, pues el siguiente es O'Leary, que, bueno, para presentarlo un poco a la audiencia, es un multimillonario canadiense que, bueno, que sale en algunas tertulias de programas de Estados Unidos lanzando sus opiniones, que la mayoría, pues, son improcedentes e inaceptables. Y está en inglés. Así que venga. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. So somebody living on $1 a day in Africa is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. Only thing between me and that guy is charity. Motivation. I just need to pull up my socks. I don't have socks. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen. You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. Ahí está, ahí la tenéis. Y dice el tío, o lo voy a traducir para, bueno, para aquellos que no entiendan la lengua de Shakespeare, ¿no? El tío dice que que está contento por la noticia de que hay 3.000 millones de personas que viven en la pobreza. Dice que es una noticia fantástica porque así, siguiendo un poco la ideología estadounidense enfermiza, ¿no?, de todo el mundo puede triunfar, así la peña se motiva para trabajar duro y ser rico. Mm. Dice que celebra eso del capitalismo, ¿no? Sí. Más o algo así. Claro, celebra el capitalismo y celebra la competitividad hasta tal punto que por la mañana dice, hostia, se está muriendo alguien de hambre, qué ganas tengo de trabajar, ¿no? Qué ganas tengo de que mejore él en su vida, ¿no? ¿Eh? O sea, no. La gente se está muriendo, yo puedo ser uno, así que hay que mejorar. Y claro, la gente, las tertulianas no se lo creían. Yo no creo que no he escuchado pocas cosas así de improcedentes, inaceptables, ¿no? Para el grueso de los humanos. Sí, aquí sí. No hay opiniones, ¿no? El señor O'Leary es un desgraciado. Bueno, y el número uno, bueno, la ganadora sorpresa, de esta semana. ¿Eh? Hacía tiempo, ¿no? Hacía tiempo. ¿El qué? No salía, esta que iba a salir. Ah, esta que va a salir, que ya estás adelantando cosas. Claro, ¿eh? Claro. No hagas un spoiler. Pues el número uno de esta semana, la que se lleva la palma, la que ha dicho la cosa más improcedente, más inaceptable, una cosa que lo oyes y te sangran los oídos, es Rosa Díez. Defender a España es, en el momento presente y en concreto, por ejemplo, aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía. Porque un gobierno autonómico que incumple de forma reiterada las sentencias de los tribunales, que invierte recursos de todos los españoles para publicitar un referéndum ilegal, que desacredita más allá de nuestras fronteras a la democracia española con una campaña plena de falsedades e insultos, que gasta recursos públicos en fomentar la división entre ciudadanos mientras crecen las desigualdades y la pobreza en Cataluña, es un gobierno que debe ser intervenido precisamente en defensa del interés general. Intervenir el gobierno para defender a los ciudadanos, que es la obligación del Estado. Pues ya veis, ahí Rosa Díez se tira a la piscina y dice, oye, vamos a paralizar Cataluña, vamos a pararla, que perdemos, vamos a suspenderla, a invadirla, a suspenderla. Y bueno, y cita el artículo 155 de la Constitución, que bueno, resulta que ni siquiera pone nada de suspender autonomías, como ella dice, vamos a suspender la autonomía. Ah, ¿no? ¿Qué pone? No, en realidad es un artículo que habla de los mecanismos que no están transferidos a la comunidad y que el gobierno tiene en su haber para relacionarse con la comunidad autónoma. O sea, que no tiene nada que ver. O sea, puede suspender los mecanismos que dependen del gobierno central, pero no puede suspender un gobierno de una autonomía desde el gobierno central. Ya. O bueno, o por lo menos no hay un mecanismo legal en la Constitución. Rosa Díez la suspendería, ¿no? Haría así con un botón, ¡pum! Y suspensa la autonomía. Rosa Díez cogería, arrastraría el ratón, ¿eh? Cogería todas las comunidades y haría control Z. Control Z a suprimir. Así es Rosa Díez, pero bueno, ha salido Vox y son peores que tú, Rosa Díez. Sí, sí. Así que bueno, les esperamos aquí en esta sección a los de Vox también. Seguramente. Improcedente e inaceptable, seguramente que alguna caiga y nada. Y nada, pues esta es la sección de Cristian. Muy bien, lo has hecho muy bien. Bueno, más o menos. Lo has hecho muy bien. Hay que decir que los cortes te venían preparados, ¿eh? Sí, alguna cosilla, algún apunte me ha soltado el Cristian, allí donde Cristian desde su lecho. Bueno, seguimos en el mentidero. Enseguida la entrevista con Antonio, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Si no es unir esfuerzo, espera provocar un cisme. Dime cómo atacar, cómo acabar con el capitalismo. La nuestra rabia convertida en vandalismo. Business, traffic de armas, mafia, urbanismo. El ser humano, el paradigma del egoísmo. Periodismo, compra per política. El pueblo escatará como una bomba atómica. Sigue tu corazón. Seremos un ciclo. L'unitat és la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Sigue tu corazón. Y seremos un ciclón. Unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Todo es plástico y fitness. Mercantilización, mentira y business. Represión, corrupción. Tauromaquia, españolisme. Lago de los cisnes. Democracia guardiana. Se reduce a bombardear y a violar niñas afganas. La doble moral cristiana. Hipocresía en Semana Santa. Otro desahuciado. Otro rescate a la banca. Otro mercenario. Otro empresario que roba. Aquí seguimos dando guerra. Aquí seguimos con un pie en la soga, la tele es droga, el consumismo te ahoga, la guardia civil te para, te cachea y te interroga, la publicidad, la moda, te la tragas toda, Andreita Fabra que se joda, por demagoga, no resulta fácil, Amancio Ortega no es un héroe, que da trabajo, es un nazi, así son pobres en movimiento, porte en memoria, unidad front popular, es la victoria, sigue tu corazón. Seremos un ciclón. La unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. Sigue tu corazón. Y seremos un ciclón. La unidad es la solución. Sigue el movimiento de nuestra generación. En cada pueblo, en cada persona, existe un sentimiento. Verdad de injusticia. La terra flora serà migliore che non giugueu amb el present. Es hora de cambiar la historia. Busqueu la gloria, el cel es ras però se sent com trona. Per les valls ressona, som l'efecte de papallona. Gota a gota junts avançarem com una mona. Sigue tu corazón, hoy seremos un ciclo. L'unitat es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Sigue tu corazón y seremos un ciclón. La unidad es la solución, sigue el movimiento de nuestra generación. Es una caja de zapatos donde guardamos cartas que nos escribimos. Nuestra nación es una canción en el delirio de una noche con amigos. Nuestra nación es la imaginación, escupir la rabia que pudre mi corazón. Nuestra nación es levantar el puño, gritar al cielo con dignidad y orgullo. Y viendo que esta vida no es larga, seremos niños detrás de las barbas. Y viendo que no se salva ni uno, nuestra cordura arderá con el humo. Y viendo que esta selva me asusta, he imaginado una isla más justa. Y viendo que sentimos que somos fieles escuderos de aquel caballero. Nuestra nación es la otra cara de la luna, donde escondimos las guerras y las armas. Nuestra nación es la literatura y esa locura del Hidalgo de la Mancha. Nuestra nación es inventar el camino. Nuestra nación es caer y levantarse. Nuestra nación es saber que vivimos con la mirada siempre fija hacia adelante. Y viendo que esta vida no es larga, seremos niños detrás de las barbas. Y viendo que no se salva ni uno, nuestra cordura arderá con el humo. Y viendo que esta selva me asusta, he imaginado una isla más justa. Y viendo que sentimos que somos fieles escuderos de aquel caballero. Soñaremos con mi Dulcinea. no quemara nuestra canción. De mil dulcineas y barras de bares de cada región. Y aunque quemen los libros, seguimos en el mentidero y nos hemos querido acordar, como comentábamos al principio del programa, de la gente del sector sanitario que ha estado luchando en los últimos años por parar estas intentonas privatizadoras del gobierno de la Comunidad de Madrid y que finalmente pues han desembocado en la noticia de la dimisión del consejero Laschetti y esta paralización judicial. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio, el representante, es miembro de la coordinadora antiprivatización de la sanidad madrileña, CAS Madrid. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, compañeros. Nada, lo primero, no sé si se puede hablar de victoria, no sé si darte la enhorabuena antes de saludarte por esta noticia que conocíamos a principios de la semana. Bueno, vamos a ver, inevitablemente el anuncio de que la Comunidad de Madrid retira parte de las medidas del plan de sostenibilidad es una medida de la que nos tenemos que alegrar todos, es una buena medida. De todas formas, nosotros sí queríamos puntualizar una cosa y os damos las gracias por invitarnos al programa, porque no estamos de acuerdo con el discurso que se está dando desde los grandes medios de que la paralización se ha parado en la Comunidad de Madrid. Esto, mira, es absolutamente falso y queremos hacer un poco un recorrido histórico de cómo ha llegado el proceso de privatización a la sanidad madrileña. Vamos a ver, todo se inicia en el 2004 con la llegada de Esperanza Aguirre y el lanzamiento del primer plan de infraestructuras sanitarias. En ese plan de infraestructuras sanitarias, cuando la Marea Blanca ni existía todavía, se plantea, bueno, el lema principal de aquel congreso del Partido Popular, de aquella convención, era que la sanidad era un monopolio y que había que romper el monopolio y dar entrada a las empresas privadas. Esto fue del dominio público y no se movilizó absolutamente nadie de los grupos que ahora mismo se han movilizado posteriormente. Aquello conllevó la apertura de 8 hospitales privados que empezaron a abrir en el año 2007, el primero que fue el de Valdemoro, y a continuación otros 7 que fueron los de Aranjuez, Arganda, Coslada, Parla, que son hospitales de titularidad y propiedad privadas, aunque se esté diciendo en este momento que son públicos, y que ya abrieron con un contrato de explotación durante 30 años con las empresas propietarias, que eran las constructoras que huían de la burbuja inmobiliaria. En este sentido, todos estos centros, repito, son de titularidad y propiedad privadas. Lo único que quedaba público en estos centros, que es lo que en inglés hablan de modelo PCI, eran el personal médico y el personal de enfermería. A continuación, en la segunda legislatura del Partido Popular, ya no estaba la mela, estaba Güemes, se lanzó el segundo plan de infraestructuras y se dio una vuelta de tuerca al proceso de privatización, anunciando la construcción de 4 hospitales de modelo privado, en los cuales ya el personal sanitario y médico ya era totalmente privado, que son los hospitales de Torrejón, de Móstoles y de Villalba. A esto le sumamos el plan por el cual se le asignan casi 400.000 habitantes a la Fundación Jiménez Díaz, que también es privada, y a continuación pues aprobaron la Ley de Libertad de Elección, que es un mecanismo muy necesario para dirigir los flujos de pacientes hacia los centros privados, que es lo que están haciendo en este momento a través del call center. y también se privatizó el laboratorio central de referencia que atiende a 1 millón de madrileños, cerrando los laboratorios públicos de Vallecas, de Virgen de la Torre y de Coslada, que funcionaban perfectamente bien, y el de Aranjuez. Bueno, todo esto ha sido un proceso que empieza en el 2004 y tiene que ser en la llegada al 2012 cuando ya con las GETI se lanza el plan de sostenibilidad, que es una continuación de los anteriores, ¿no? Claro. Hasta este momento las movilizaciones que estaba viendo en Madrid estaban siendo dirigidas por Casi Matusalén y con mucha participación de usuarios. El personal sanitario hasta ese momento no había tenido, no se había movilizado prácticamente, ¿no? Muy minoritaria la movilización de los sanitarios. ¿Y por qué cambia? ¿Por qué de repente? Pues hombre, nosotros entendemos que hay una serie de medidas en el plan de sostenibilidad que tocan directamente al personal sanitario. O sea, porque en el 2012 ya el deterioro de la asistencia sanitaria era palpable para los que estábamos en consulta y habíamos tenido la ocasión de comprobar el deterioro y el mal funcionamiento de los hospitales de gestión privada que ya habían abierto el primero en el año 2007. En esos 5 años, de 2007 a 2012, hubo suficientes indicios de que se estaba deteriorando el sistema sanitario, ¿no? Pero en el 2012 hay una serie de medidas que tocan de alguna forma a aspectos ya de los trabajadores más duramente. Claro. Uno de ellos es la supresión de las peonadas que se estaban haciendo por las tardes en los hospitales, de las cuales se beneficiaban determinados anestesistas y cirujanos fundamentalmente, que era una especie de sobresueldo. Esto se suprime no para hacer una mejor gestión del sistema sanitario, sino para derivarlas directamente a los centros privados puros a través de las derivaciones. Otra de las medidas estrellas del plan de las GETI que no sentó muy bien entre la clase médica fue la unificación de los servicios. En Madrid hay unos 600 jefes de servicio y el plan de sostenibilidad plantea que hay que reducirlos y fusionar servicios. Esto hace que los jefes de servicio pierdan poder. Las jefaturas de servicio históricamente han sido ocupadas por médicos bastante conservadores que hasta ese momento parece que no tenían constancia de que se estaba privatizando la sanidad, ¿no? Pero en ese momento lo descubrieron. Y otra de las medidas que toman es 6 de los hospitales que se abrieron en el 2008, o sea, Aranjuez, Arganda, Vallecas, Coslada, Parla y San Sebastián de los Reyes, que era modelo PCI, que lo he explicado antes, son hospitales privados, propiedad privada, titularidad privada, explotación durante 30 años, y solamente quedaba público el personal sanitario y los médicos. El anuncio de las GETI es que la parte sanitaria, que era lo único que quedaba público, se pasará a empresas privadas. Y ahí surge el conflicto cuando esos 5.200 médicos y enfermeras, fundamentalmente, que estaban en estos centros, pues saltan a la calle. Parece ser que tampoco habían tenido mucha conciencia de que se estaba privatizando el sistema, aunque tuvieran el resto de compañeros privatizados ya en sus centros, y es uno de los terceros puntos que explica la movilización de los profesionales, que está bien, pero que nosotros entendemos que llegó tarde, porque creemos que había que haber encarado el proceso mucho antes, ¿no? Entonces, eso explica en parte lo que luego se acaba llamando la marea blanca, en la cual hay elementos muy muy heterogéneos, ¿no? Nos encontramos en las manifestaciones gente con un cartel que pone "yo también voté al PP", ¿no? En esas manifestaciones de la marea blanca, cosa que llama un poquito la atención, ¿no? Porque cuando votas al PP, pues hombre, se supone que estás de acuerdo con las políticas de privatizaciones que hacen en todos los sectores, no solo en sanidad, ¿no? Sí, todo esto hace que se conforme un movimiento que no está mal porque permite visibilizar el asunto, pero nosotros siempre le echamos en falta desde el principio, lo hemos dicho en diferentes documentos, que falta un análisis de por qué se produce la privatización. La privatización no llega de golpe, no es un castigo divino, sino que es un proceso que llevaba años, ¿no? Y fundamentalmente, lo único que permite la privatización a nivel legal es la existencia de una ley, que es la ley 1597, que la marea blanca olvida. Claro, sí. Lo curioso es que la ley 1597, que es la que permite abrir hospitales privados, fue votada por el Partido Socialista, o sea, el partido de Tomás Gómez, ¿no? Incluso Tomás Gómez, que estos días sale diciendo que hemos parado la privatización de la sanidad en Madrid, pues resulta que siendo alcalde de Parla, él firmó la cesión de terreno para hacer un hospital privado en Parla, ¿no? Contra el que ahora lucha. Entonces, por eso nosotros decimos que hay que hacer un análisis tranquilo y sosegado de todo este proceso. Hemos conseguido, es muy importante, que estos centros no hayan pasado la parte sanitaria ya a manos privadas, que hubiera sido ya pues tener otros 6 hospitales del mismo modelo que Torrejón, Valdemoro y Móstoles, totalmente en manos privadas, y es muy importante que no haya ocurrido. Pero la privatización ha continuado, o sea, Ha habido diferentes medidas del plan de sostenibilidad de la SCTI que sí se han llevado a cabo y, bueno, pues tampoco hemos visto un exceso de apoyo por parte de lo que podría ser el personal facultativo, fundamentalmente. Sí. Por ejemplo, el banco de sangre ha pasado a manos privadas a través de la cesión de las extracciones a Cruz Roja. La lavandería central de Mejorada ha sido privatizada también en unas condiciones terribles, porque los trabajadores que cobraban unos 1.100 euros han pasado a salarios de 600, 650, sí. Que ahora con la huelga han conseguido subir durante 6 meses a 800 y luego ya será con productividades, o sea, entendemos que es un conflicto cerrado en falso. Y también se ha privatizado lo que quedaba de la, fundamentalmente, de la limpieza hospitalaria en manos públicas. O sea, el proceso sigue, ¿no? Lo único es que hay una paralización y una retirada de la comunidad porque ya veía imposible ejecutar el proceso de privatización con los tiempos que le marcan las elecciones del 2015. Esto lo digo porque los jueces, cuando determinan que se va a realizar una suspensión cautelar del pase a manos privadas de los médicos y enfermeras de estos seis hospitales, porque no es otra cosa lo que se ha juzgado, establecen que, o sea, los jueces no entran a discutir si la privatización es buena, es legal o es ilegal, que eso está juzgado ya porque hay sentencias del Supremo que establecen que este modelo de privatización de hospitales es legal gracias a la ley 1597. Lo que los jueces dictaminan es que la ley de contratos del Estado, no sé si saben los oyentes, establece que cuando se licita un servicio público para que lo realice una empresa privada, esa empresa privada tiene que presentar un aval por el 5% del valor total del contrato. Lo que se estaba licitando en el caso de Madrid era la prestación sanitaria de estos seis hospitales durante 10 años y eso suponía que las empresas concesionarias que optaban al negocio tenían que haber presentado un aval cercano a los 300 millones de euros. Y lo que ocurrió es que creo que 5 días antes de acabar el plazo, pues la Consejería de Sanidad, suponemos que, bueno, Patricia Flores o la SCTI y el consejero dieron orden de modificar las condiciones de la licitación de forma que las empresas solo tuvieran que presentar el 5% del valor del primer año del contrato. O sea, de 300 millones de euros pasaron a tener que presentar 30 millones de euros. Entonces, lo que dice el auto, fundamentalmente, sobre todo la razón que nosotros entendemos que es la que más ha dado lugar a la paralización, el auto de los jueces establece que se ha limitado la libre concurrencia. Vamos a ver si nos entendemos. Lo que los jueces dicen es que ha podido haber empresas que no tenían 300 millones de euros, pero sí tenían 30, y esas empresas no han podido optar al negocio. Y por eso, claro, se ha impedido la libre concurrencia. O sea, los jueces no dicen en ningún momento que la privatización de la parte sanitaria de los hospitales sea legal, sea ilegal. Están diciendo otra cosa. No obstante, repetimos que es buena la noticia, porque sí, sí, se ha conseguido paralizar una medida que iba a ser muy difícil de dar marcha atrás. Pero queremos avisar a los oyentes y a los madrileños que es falso absolutamente que el proceso de privatización se haya paralizado, absolutamente, siguen privatizando, siguen derivando indiscriminadamente a los hospitales privados, o sea, tenemos ya muchos casos documentados de pacientes a los cuales se les llama desde el call center que está privatizado y se les ofrece la operación de cirugía o la prueba diagnóstica solamente en centros privados, diciéndoles de forma absolutamente falsa que las agendas de los hospitales públicos están colapsadas y que están cerradas, cuando lo podemos comprobar que es absolutamente falso. Por eso te quería preguntar, Antonio, porque estáis como enviando en los boletines o en la página web esa alerta de o esa consejo, por así decirlo, para los usuarios de la sanidad pública de que se están realizando estas llamadas y para que esa persona concienciada con la sanidad pública rechace, ¿no? Se puede rechazar esa llamada, ¿no? Claro, vamos a ver, tenemos bastantes documentadas y estamos preparando las acciones que vamos a tomar, que en este momento no es oportuno informar, ¿no? Pero bueno, en principio lo que ocurre es que desde la propia central de llamadas, que repito, es una empresa privada, es Indra, la empresa que se quedó con la gestión durante 4 años de este negocio también, se le dice al paciente que su especialista o el médico correspondiente le ha pedido una prueba o una intervención y se le ofrece una serie de centros para hacerlo, para hacerse esa intervención. La mayor parte de los centros son privados y cuando el paciente requiere que él quiere ir a un centro de gestión directa pública, o sea, léase La Paz, El Marañón, El Clínico, En muchas ocasiones se le está diciendo al paciente que esos centros están colapsados y que es imposible. Cuando hemos comprobado determinadas denuncias de este tipo, nos hemos encontrado con que es absolutamente falso y hay huecos para operar a esos pacientes en muchos de ellos o para hacer la prueba diagnóstica que se le está solicitando. O sea, es una maniobra para derivar las pruebas rentables y las operaciones rentables a los centros privados. No es otra cosa. O sea, lógicamente, los centros privados lo que les interesa es el diagnóstico por la imagen, la resonancia, los TAC, las ecografías y las operaciones sencillas. Los centros privados no van a querer atender pacientes de SIDA, no van a querer atender pacientes crónicos fundamentalmente, o no van a atender quemados. O sea, ningún centro privado de Madrid tiene unidades de quemados. Los quemados es un proceso muy complejo, muy caro, y eso lo paga la pública, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos un llamamiento es que cuando reciban una llamada del centro, del call center, para derivarles, que se nieguen, si les dicen que solamente hay centros privados disponibles, que pidan el nombre y los apellidos de la persona que le está dando esa información y que requieran una cita en un centro de gestión directa pública. O sea, todo lo demás es absolutamente falso, porque tenemos constancia documental de que en estos momentos en los grandes centros de Madrid públicos hay quirófanos cerrados que no se están utilizando, hay agendas cerradas para hacer muchísimas pruebas, y todo esto pues se está ocultando a la población, porque lo que se trata es de derivar dinero público hacia bolsillos privados. No es más que nada, o sea, simplemente es esto la maniobra que están haciendo. Pues precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Por este mensaje también de alerta y de crítica, ¿no? Ante la euforia también del primer momento, os hemos llamado, Antonio. Te quería comentar así como de curiosidad que el gobierno de Madrid ha condecorado, ¿no?, también a las Getty por los méritos, ¿no? Eso supongo que habrá causado también bastante, claro, bastante risa. Y la realidad en los centros, esto es surrealista, sí, o sea, sí. Que el consejero que ha salido peor parado de toda esta maniobra, aunque bueno, los tres son los tres magníficos, sí. Lamela, Güemes y las Getty, no sé cuál es peor, ¿no? Que a este consejero se le dé al día siguiente de su dimisión, ¿no?, la medalla al que se le ha dado, pues bueno, es algo vergonzoso de reírse de la población, ¿no?, madrileña. Es simbólico, es que es simbólico, ejemplifica un poco todo también como claro, proceso, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, hay una cosa clara. Si os pedimos a los madrileños, vamos a seguir con las movilizaciones. Esta batalla es muy larga, que nadie se piense que la privatización de la sanidad es una cosa de dos días. Es un tema de años. Es un fantasma que está recorriendo Europa, o sea, no es un tema exclusivo del Estado español, es un tema que va ligado a la pertenencia a la Unión Europea, que va ligado al pago de la deuda, o sea, mientras tengamos que pagar la deuda, no va a haber dinero para servicios públicos. Entonces, claramente tenemos que relacionar los recortes y las privatizaciones con las directrices de la Troika, y esto tiene una base política. Está claro que quieren desmontar todos los sistemas de protección social en Europa. No es un tema de Madrid, no es un tema de España, es un tema que subyace mucho más allá. La lucha tiene que ser continua y, vamos a ver, queremos evitar los falsos triunfalismos y las fiestas, porque se haya paralizado provisionalmente y cautelarmente y ellos hayan retirado la parte esta del plan. Sí. Insistimos, la privatización sigue, se siguen abriendo hospitales de gestión privada con la ley que aprobaron el Partido Popular y el Partido Socialista y que apoyó Comisiones Obreras con un documento que tenemos en la página web donde apoyan esta ley. Y en estos momentos, pues mirar, está en construcción el hospital de Vigo con el mismo modelo que los de Madrid. Tenemos Castilla-La Mancha también con un modelo parecido en algunas. Está también en el de Ibiza, que está a punto de inaugurarse, solamente que aquí hay una diferencia, que lo adjudicó y lo licitaron el Partido Socialista e Izquierda Unida cuando gobernaban en Baleares, ahí no fue el Partido Popular. Esto habría que recordárselo a Tomás Gómez para que nos dé una explicación. Y también está en riesgo el de Don Benito Badajoz, que la Unión Europea ya ha liberado dinero con la condición de que se haga con modelo privado. El de Toledo, que también la Comisión Europea, el Banco Central, el Banco Europeo de Inversiones, ha facilitado ya un crédito, creo que de 100 millones de euros, pero con la condición de que también sea de modelo privado. Y la privatización, lo que estamos diciendo, sigue avanzando por el resto del Estado. O sea, no van a parar mientras no salgamos a la calle y nos tomemos muy en serio que tenemos que defender una sanidad para todos, universal, y que atienda a todas las personas en las mismas condiciones. Exactamente, pues con ese mensaje nos quedamos esta noche. Antonio, muchísimas gracias por hablar. 4 años después, que no te acordarás, pero en 2009 hablamos también brevemente contigo, cuando precisamente estabais recogiendo firmas para parar esta ley 15/97. Para derogar la 15/97, sí, firmas que con vuestro apoyo también reunimos 500.000 de firmas, se entregaron en el Parlamento cuando gobernaba el Partido Socialista con Zapatero, se pidió una entrevista para solicitar la derogación de la ley y, bueno, pues no nos dieron la entrevista y cuando el PSOE tenía posibilidades de haber derogado la ley, no lo hizo. Entonces, bueno, pues de aquellos vientos vienen estas tempestades. O sea, el Partido Socialista ha sido parte del proceso de privatización porque lo ha permitido al mantener la ley que lo facilita, ¿no? Y eso lo tenemos que decir muy alto porque es que si no estaríamos engañando a la población. Está bien recordar. Antonio, muchísimas gracias, buenas noches y seguiremos pendientes de la página web, de las redes sociales de CAS Madrid, viendo un poco por dónde van las movilizaciones y las luchas del sector sanitario en la Comunidad de Madrid. Un saludo, buenas noches. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Hasta la luego. Próxima. Salud. Este vaso que me está gustando, lo veo todo con color dorado. Suena la música en un tono raro y me empieza a gustar. Y mis ojitos me hacen chispiritos. Ay, qué gotita que siento en el cuerpo. El barrio me hace cosquillitas y empieza a flotar. Y yo me digo, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo. Soy un promo y tengo un tesoro, no lo comparto con ningún orco. Me enamoro y desenamoro con facilidad. Me emociono más a cada abrazo. Esto está bueno, no lo veo, claro. Tengo ganas de besar hasta tu mamá. Que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo. Que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo. Saltar la cabina para gritar por megafonía. Busco un entendido en la sala que me pueda ayudar. A ver, ¿quién ha sido que salga el gracioso que me puso esta cosa en el vaso? Porque quiero darle las gracias y empezarla a besar. Que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo. Como me gusta este bar, como me gusta este bar, como me gusta este bar, como me gusta este bar, como me gusta este bar. Bienvenidos una semana más a La Semiótica es Divertida, la última sección del mentidero. ¿Con qué pena lo dices hoy, no? Sí, porque hoy estamos en la intimidad. En hoy, la intimidad hoy, todo da pena. Hoy no es la única sección que dice la verdad. Se te dice siempre eso, se te ha olvidado. No, lo iba a decir ahora. Ah, vale. Sí, la única sección que dice la verdad y normalmente pues se nutre de productos audiovisuales para que yo os traigo. Que yo los veo y así no los tenéis que ver. Sergio es un genio. Habla de productos audiovisuales en la radio. Sí, o sea, es difícil. Es un genio. No, no, es difícil. Bueno, y sin embargo, hoy no voy a hacer honor al nombre de la semiótica y va a ser la semiótica es un poco aburrida. ¿Eh? Siguiendo con la línea del programa de hoy, ¿no? Sí, no, y es un programa aburrido, no está Cristian, es aburrido. Y, ¿hemos dicho ya que no está Cristian? Bueno, nos da igual, en realidad ni siquiera la necesitamos. Bueno, pues voy a pasar de los productos audiovisuales hoy y voy a leer. Leer. ¿Libros? Leer, no, no. Ah, libros no. Cosas, citas, no. Tweets. Cosas que han salido en la web, en el World Wide Web, en el ¿sabes? Entorno web. En el Internet. Sí. En el Internet. La Internet. En la Internet. La red de redes. La red de redes. La autopista de la información. Venga, ya, sí, nos ha quedado claro. Bueno, pues que es un blog de ABC que nos ha dejado a todos un poco picuetos, ¿no? Ah, vale. Ha saltado la liebre. El de... Yo lo he visto retuiteado. El de... Eso. Sí, el de... Masturbarse, sí. ¿No? Es claro, tienes que decirlo, Miguel, porque con el gesto la gente en la radio lo ve. Claro. Claro. Bueno, pues sí, han hecho un blog en ABC que en la parte que se llama, un especial que se llama Aulas Universidad. Universidad de la vida. Cuidado, ¿eh? Aulas Universidad. Ya empezamos a pensar que esto es de universitarios, pero no, no. Esto lo ha escrito gente, yo creo que por lo menos de primaria, bachiller, quizá, bueno. Y resulta que leyendo un poco te das cuenta que esto es una sección de la Universidad de Navarra, que son respuestas elaboradas, yo lo leo, por el equipo de profesionales que conforman el proyecto de educación a la afectividad, me aburro. Pero eso, gente de la Universidad de Navarra. Pero es que la Universidad de Navarra es un poco del Opus. Es del Opus, ¿no? Un poco no. Bueno, pues sí, y lo quieren dejar claro. Y nos son una serie de artículos que nos dan unas pequeñas guías para nuestra vida. Con títulos tan interesantes como ¿cómo se evita la masturbación? ¿Cómo se evita? Un tema que vais a ver que es recurrente, suele preocupar a esta gente. Están en la universidad y dicen... Bueno, vamos a solucionar el tema del hambre o a crear un superordenador o hacernos ricos, aunque sea. Que sería una cosa que, bueno, a lo mejor no es el bien común, pero lo podíamos entender, ¿no? Claro. La gente se junta y dice, vamos a ver cómo evitamos la masturbación y hacemos un artículo de 4 párrafos y lo ponemos en ABC. Ya está. Y a eso se dedica. Y lee una... Vamos, pues ¿sabes por qué? Pues mira, las visitas que habrá tenido, pues mira, a lo mejor lo hace por provocar todo. ¿O lo piensan de verdad? No lo sé. Repiten el tema. ¿Es perjudicial la masturbación? Es otro titular. Yo leo titulares que leo. ¿Cómo puedo saber si tengo una infección de transmisión sexual? O yo creo que una persona si tiene... Bueno, debería saberlo, ¿no? Bueno, da igual. Pues con esos títulos tan interesantes, yo me he metido un poco y he buceado en esas... El más importante era el de... ¿Es perjudicial la masturbación? ¿No? Pero hay otros también muy interesantes como... ¿Es un problema tener un noviazgo largo? ¿Cómo? ¿O a qué edad es aconsejable empezar a salir con alguien? ¿Tener novio? Pone. Depende de quién. Y claro. A mí es el que más loco me ha dejado, que es ¿por qué no deberíamos ir juntos de vacaciones si estamos saliendo? ¿Cómo? ¿Hay gente que está saliendo y no va de vacaciones? No, hay gente que se pregunta por qué, o sea, ¿cómo justificar el que no vayan juntos de vacaciones? Bueno, no lo entiendo. Da igual, bueno, pues me he metido en los artículos y he leído unos pocos, la verdad es que no me acuerdo lo que he leído, pero bueno, lo vamos a leer aquí mientras y... Es alucinante, ¿no? Lo que pone, por ejemplo, te dice, ¿es perjudicial la masturbación? Y dice, la masturbación puede conducir a un cierto alivio físico, pero nunca acaba en una satisfacción afectiva plena, porque no es una experiencia de mutua entrega sexual. Dice, hasta aquí, bueno, lo puedo entender, ¿no? Sí. Y dice, por el contrario, en muchos casos la masturbación es un indicador de insatisfacción con uno mismo o con uno o varios aspectos de la propia vida. Bueno. Hombre, tampoco es eso, ¿no? A veces. A veces sí. A veces sí, bueno, a veces sí, a veces no, quiero decir, bueno. Dice, aunque el deseo de la masturbación puede ser el resultado de una energía sexual sana que está despertando, el abandono de los impulsos es egocéntrico y suele coincidir con la inmadurez del adolescente. A ver, aquí ya me siento insultado. ¿Por qué? ¿Porque te han llamado adolescente? Claro. E inmaduro, ¿no? No sé, la gente que... Digo. No sé. Bueno, pues aquí ya te empiezas a dar cuenta que es que esta gente cree que cuando tú empiezas... Bueno, que cuando... haces, te masturbas, acabas siendo un problema siempre, porque en ocasiones, ya no son todas, hay personas que afirman no poder abandonar con facilidad la masturbación, que están dominados por este impulso y tienen una sensación profunda de insatisfacción personal. Claro, están ahí todo el día nada más que haciendo cosas que no tienen que hacer y no se dedican a lo que se tienen que dedicar. Bueno, pero tranquilos, no os preocupéis, amigos masturbadores, porque la Universidad de Navarra tiene la solución y en el siguiente párrafo te la dan. Sin embargo, nadie tiene por qué llegar a este punto, tranquilos, Y esto se consigue aprendiendo a superar las falsas promesas de la masturbación. A ver, falsas promesas de la masturbación. ¿A quién le han prometido algo? No sé, a mí nada. O sea, yo lo hacía sin promesas. Si claro, había promesas de por medio, bueno, el aprendizaje del amor consiste en fortalecer el autodominio y que tomes las riendas de tu sexualidad y, en definitiva, de tu personalidad. Prepárate para una sexualidad llamada a ser vehículo de encuentro, relación de... No, no, esto no es normal. No, no. Bueno, pues esta gente sigue escribiendo artículos, yo he seguido viendo algunos, y bueno, por ejemplo, este... Se está cargando en el smartphone. que poca cobertura, ¿eh? En el sótano este en el que estamos. No sé, también hay algunos que son un poco raros que dices, ¿por qué estáis hablando de esto? ¿Qué hay que tener en cuenta con niños de 6 a 10 años? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Eh? Y te dan clases también, ¿no? No, claro, y aquí ya te indican cómo tienes que educar a los niños de 6 a 10 años. Pero claro, tú lo ves, sí. Universidad de Navarra, no sé qué tal, un niño de 6 a 10 años, ¿qué me está diciendo? No estaremos hablando de lo mismo, ¿no? Te da sustico. Pero, o sea, bueno, hay que alabar la labor de ABC por intentar inculcar educación universitaria mediante la blogosfera, ¿no? También, claro. O sea, lo que pasa es que lo hacen a su manera. Así a lo mejor hay gente... A lo mejor tienen que hacer los estudiantes de la Universidad de Navarra comentarios de texto sobre todo eso. Pero tú, comenta el texto en la universidad... Bueno, da igual. Sí... Eso es de maricones, hombre, es una chorrada. ¿Qué dices? Es una chorrada. Van a hacer un comentario de texto de tres párrafos, bueno. Como, por ejemplo, este. ¿Cómo se evita la masturbación? Este me ha dejado loco porque yo quería saberlo, ¿no? Digo, hay una manera de evitar la masturbación. ¿Cómo quieres saber? Hombre, yo creo que tengo la respuesta. Bueno, dice... Se evita... Te lo va a decir. Dice, lo primero es tener claro por qué la masturbación no es ni buena ni necesaria para la salud. Dos puntos abordados en otras preguntas de esta sesión. Claro, ya reiteran otra vez, porque claro, ayuda a fortalecer la decisión de no masturbarse. El recordar que es necesario protegerse de la erotización del entorno actual. Hombre, eso es verdad. El entorno actual está erotizado completamente. ¿Eh? Está erotizado, ¿no notas erotismo en Radio Almenara? Yo ahora mismo te miro, Miguel, con otros ojos. Bueno, dice, también es necesario tener claro que decidirse por no masturbarse es posible. Es posible, o sea, tú ellos, puedes. O sea, la animan, Universidad de Navarra, joder, saben que tienen autoayuda. Una tarea titánica, ¿no? Claro. Por delante, ya te dicen, no pienses que no es posible, podemos estar sin masturbarnos aunque sea una idiotez. Bueno, dice, en general el aburrimiento, la sensación de soledad, el miedo... El estrés y el cansancio son situaciones que pueden inducir a la masturbación y nos dan pistas para su prevención. Y te Madre dice, mía. Uno, protégete de la agresión comercial del erotismo ambiental. ¿También hay erotismo en el medio ambiente? Dice, con filtros en el ordenador. Ah, claro, para no caer en la tentación. Instalando también el ordenador en un lugar visible de tu casa, como la sala de estar, fíjate qué consejos. Eligiendo con tus padres los videojuegos. A ver, esta gente de la Universidad de Navarra, ¿qué clase de padres tienen? O sea, yo elijo con mi madre los videojuegos. Por del Opus. Y pierdo dinero, seguro. La respuesta es clara, del Opus. Bueno, ¿no? ¿Quieres decir que los padres del Opus juegan más a videojuegos y saben elegir videojuegos con sus hijos? No todo tan claro, pero por si acaso. Dice, haciendo un uso moderado de la televisión y de las redes sociales, tal, tal. También ten cuidado con las series de televisión. Te digo. Eso sí, ¿verdad? Y las pelis españolas, ¿no lo pone? No, pero ahí dice, hay estudios que muestran cómo ciertas series pueden erotizar a los adolescentes, aunque no tengan contenido sexual explícito. Madre mía, o sea, hay estudios sobre eso, quiero verlos, quiero leerlos. Que tú estás viendo Aquí no hay quien viva y te estás erotizando, ¿sabes? Sí. No, yo creo que eso es una cosa natural, que te pasa, ¿no? Pero incluso, yo creo que se refiere más a los dibujos animados. ¿No te acuerdas la polémica también de los Teletubbies? Ah, sí, sí, todas esas cosas, sí, Bueno, otro de los consejos, adopta un estilo de vida saludable, una cosa que a mí me parece imposible casi. Ocupa tu tiempo libre de manera constructiva. Sí, no estés pensando solo siempre en hacer el mal, piensa algo ahí para hacer el bien. Y atentos, ¿eh? ¿Cómo puedes ser constructivo? Puedes mejorar tu cultura y formación y buscar, junto con amistades, respuestas a problemas bioéticos, y aquí te las cuelan, que se plantean hoy en día como el aborto, la clonación, la eutanasia o la responsabilidad que tenemos todos ante el hambre en el mundo. ¡Oh, qué bonito! Y quedan bien al final y todo, ¿eh? Claro, claro, claro. Dice, cuidado. Dice, los jóvenes que pasan tardes enteras en centros comerciales, y aquí es otra de las obsesiones de esta gente, que son los centros comerciales. En los centros comerciales se desarrolla el ahí mal. Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Okay. Si ves allá chicos en los centros comerciales, cuidado. Claro, ahí estoy ahí perdidos, ¿eh? Centros comerciales son el mal. Dice, los jóvenes que pasan tarde en los centros enteras en los centros comerciales acaban buscando pareja para pasar el rato. Los rollos de una tarde no te preparan para el amor, más bien te predisponen para compensaciones como la masturbación. En fin. En fin. ¿Cuántos? Esto es semirreal, pero enfermizo, visto de una manera enfermizo, ¿no? Bueno, es su empeño, chavales... de vida, su misión, se les habrá parecido una paloma y les habrá dicho, oye, que tenéis que evitar que la gente se masturbe y ya está, y él... cuidado, que hay otra, y la última, y yo creo que la que más me gusta, que es construye un grupo de amigos sano. Cuidado. Claro. Aquí, eso es importantísimo, bueno, pero eso se presupone que tú eliges tus amigos, yo no los elegí. ¿Ah, no? Son como los padres, a mí me vinieron así. Se cayeron y ya está, ¿no? Claro. Bueno, dice, existen dos tipos de grupos, los constructivos o facilitadores sanos. A ver de cuáles eres tú, Miguel. ¿Constructivo o facilitador sano? Sí, son aquellos en los que cada miembro cuenta y todos buscan hacer cosas concretas para el bien de todos o por ayudar a otras personas. Bueno, ¿y cuáles hay más? No sé, ¿cuáles hay más, no? Claro. Claro, depende. Dice, pero también hay grupos que no te ayudan a madurar, que solo quedan para nada específico, como compartir sus frustraciones o quejarse de sus padres y educadores. Ah, y eso no se puede hacer. Dice, que recurren a actividades de relleno, como perder el tiempo en centros comerciales, una vez más, pero o consumir alcohol. Hombre, lo de consumir alcohol sí, para que no vamos a engañar. Pero lo de los centros comerciales es como la nueva recreativo, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Están pensando en eso? No, es que es horrible. Allí en los centros comerciales los chavales se pierden. ¿Más que en el parque? Sí, claro, ya no son los parques. ¿Qué? Ahora el campo de batalla son los centros comerciales. Y bueno, ya por último, el último que me ha dejado muy loco de los artículos, que es ¿por qué no deberíamos ir juntos de vacaciones si estamos saliendo? Pues no sé. ¿Por qué? Dice, algunas parejas han asumido libremente la decisión de esperar... Ah, vale, ya lo entiendo. Claro, decisión de esperar al matrimonio antes de tener relaciones sexuales. Esta gente que le parece una cosa súper importante. Dice, pueden considerar que no hay ningún problema en irse de vacaciones juntos o en dormir en la misma habitación. No, claro. Pueden no considerar eso, esa gente. Sí, esa gente rara. Dice, es frecuente que estos jóvenes argumenten que no hay nada malo en hacer esto, que se debería confiar en ellos, tal y cual. Y dice, sin embargo, existen razones para desaconsejar estas situaciones que vale la pena tener en cuenta. Veamos esas razones, amigos. Los cuatro oyentes que tenemos. Hola, cuarto oyente, que acaba de entrar. Dice, en primer lugar, si uno ha tomado la decisión de esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales, ya te dicen, si uno ha llegado a ese punto tan loco, ¿no? Debes saber que hay medios que facilitan lograrlo y otros que lo ponen más difícil. Hasta sí, ahí, bien. Todos, ¿no? Por ejemplo, en situaciones como las anteriores, en las que, yo que sé, estás solo en una habitación y no te quedes solo. Estás solo con alguien que te atrae sexualmente, te conviertes en un animal, según esta gente. Claro. Y no tienes razones. Dice, aunque en teoría es posible, en la práctica puede resultar difícil estar con esa persona como si fuera un hermano. Casi sin darse uno cuenta, se van deseando más muestras físicas de cariño y cada vez más íntimas. Esto, claro, lo han vivido en sus propias carnes. Dice, bueno, además las acciones de una pareja tienen un efecto ejemplarizante. ¿Qué te parece esto? Puede ser beneficioso para otros poder contar con el ejemplo de parejas que muestren claramente en público que quieren esperar al matrimonio. Bueno, al final te acaban diciendo, evita este tipo de convivencias, más que una falta de confianza es una cuestión de estilo de vida, libremente asumido, ¿sabes? Dice, evidentemente este mensaje queda más bien en duda si una persona duerme junto, para ellos. Entonces te acaban diciendo, lo importante es el qué dirán, ¿no? Un poco. Esto es lo que les importa, evidentemente. El qué dirán. Bueno, y esta gente, pues eso, el ABC les ha dado un espacio y a nosotros no nos han dado ningún espacio para escribir allí, Miguel. En el ABC tampoco tendríamos mucho futuro nosotros, ni mucho presente tampoco. Ni nada. Al final nos hemos enrollado, ¿eh? No sé. Quiero decir, de tiempo. Y es que he leído un montón de cosas, tú. Sí, sí, que son y media, vamos, lo que te quiero decir. Que decíamos, no, vamos a hacer una hora y media, tal, va a ser más corto el programa. Mentira, la misma chapa de siempre aquí. Cristian, no vengas más, da igual. No, tampoco digas eso, que luego ya sabemos. Bueno, hay que decir su coletilla, ¿no? Para irse, y viene Radio Rajim, ¿o qué? Sí. Digo, pues... Venga, adelante, Miguel. Yo no, es que no me la sé. Ni yo tampoco. Como 15 años escuchándola y no me la sé. Lo sentimos mucho, ya nos han escuchado ahora demasiado tarde. Esto ha sido El Mentidero. And you will get no hurt, no. I say, me your number now. Pizza, what's your number? I don't answer. Pizza, what's your number, man? I don't answer. Pizza, what's your number?